vivo así, cerca de todos, tan lejos de ti. Hoy ya no quiero ponerme a llorar, pero necesito más que amarte una vez más. Es necesario tener un amor que a cada instante me dé su calor. Hoy ya no creo que vengas a mí, ya no aguanto, ya no vivo, ya sé de seguir. Yo no sé lo que quiero sin tu amor, yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar. Yo no sé lo que quiero sin tu amor, yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar. Cuarteteando este viernes en Estadio Centro. Como dice ayer, es necesario tener un amor que a cada instante me dé su calor. Hoy ya no creo que vengas a mí, ya no aguanto, ya no vivo, ya sé de seguir. Yo no sé lo que quiero sin tu amor, yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar. Yo no sé muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar.